gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y eventualmente nos están viendo a través de nuestra página Facebook, @ La Mantequilla de Tucanguil. Nos encontramos en una noche más, ya saben, de cine, de su programa cinematográfico de todos los jueves. Solo que bueno, esta noche es una noche un poco diferente, ya que vamos a estarla dedicando a un tema especial, por así decirlo, aunque no sé si sea el caso darle ese término, pero bueno, antes de introducirles el tema del cual vamos a estar un poco hablando, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es Brian Naranjo. Bueno, antes que nada, buenas noches, Brian. Bienvenido aquí a Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar en hacer este programa y hacer este programa especial. Me parece muy genial que se haga esto y todos los oyentes que lo estén haciendo y estén viendo puedan sintonizarse y ver este programa. Chévere. Entonces, bueno, les digo un poquito quién es Brian. Él es, Brian Naranjo, tiene 25 años y cursa la carrera de Economía en la Universidad San Francisco. Entonces, ¿por qué está Brian esta noche con nosotros? El pasado viernes, cerca del sector de cárcel en Quito, se dio la desaparición de Alexander Maldonado. Alexander Maldonado era un seguidor muy fiel de este programa. Siguió este programa desde que lo empezamos prácticamente con nuestro colega Asper, que hoy día no se encuentra aquí porque no está en Quito. Y además era un querido amigo nuestro también. Alexander fue hallado sin vida este pasado domingo, el domingo 17, dos días después de su desaparición. Y bueno, es por eso que hemos citado aquí a Brian. Y un poco lo que queremos hacer tras este suceso es homenajear a nuestro amigo, ¿ya? Además de un seguidor de La Mantequilla, como les dije, era amigo nuestro del programa, era un compañero del colegio muy querido, y en el caso tuyo, Brian, tengo entendido que ustedes eran amigos de la universidad, ¿verdad? Sí, es súper raro como nos conocimos. No éramos compañeros de carrera, ni nunca fuimos compañeros de ninguna clase. Nos conocimos por un amigo en mutuo, como hace aproximadamente ya unos 3 años. Y sí, o sea, desde que la primera vez que conversamos, o sea, fue como literal, o sea, como que una amistad a primera vista, como se puede decir. Y desde entonces siempre estuvo ahí, siempre fue amable en todo y siempre era una caja de sorpresas, de conocimientos súper raros, pero súper inteligentes. Entonces, ajá, siempre estuve ahí. Y el último recuerdo que fue es mensajes en el Facebook. Me acuerdo que antes de la pandemia salíamos de clase súper tarde y siempre venía esporádicamente. Yeah. O te atacaba por la espalda o te abrazaba, una de las dos, o te daba dos cosas. Entonces era como un ataque, daba un abrazo, como que estaba jodido. Pero sí, siempre estuvo ahí. Sí, creo que lo describes, has dado un poco de informaciones sobre el Alex que lo caracterizaban bastante, ¿no? Yo al Alex, bueno, yo le conocí, yo cursé en el colegio La Conamine, me gradué ahí donde asimismo Alex estudió. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo retorné al colegio porque viví mi adolescencia fuera del país. Y lo pude conocer porque íbamos en el mismo bus, el bus 18. Y yo era mayor que Alex. Entonces nos conocimos por eso, por el bus. Era durante 5 años fuimos en el mismo bus junto con otros amigos que ya tengo algunos mensajes igual que de parte de ellos para Alex. Y así fue como nos conocimos, ¿no? Y como te mencionaba, después de que igual yo ya, bueno, salí a la universidad y empezamos este programa con un amigo. Guardábamos contacto con Alex y él era el seguidor más fiel de este programa, ¿no? Entonces, igual fue, bueno, creo que para todos, ¿no? Fue una sorpresa, bueno, no sorpresa, fue un evento que nos golpeó. Y bueno, el objetivo de esto, ¿no? A pesar de que tenemos ese pesar ahorita, es buscar homenajearle al Alex de una cierta forma, buscar recordar su alegría, que era lo que dejó en muchísimas personas. ¿Y cómo queremos hacerlo? Ya como saben, este es un programa en el que hablamos de películas, de cine, y Alex compartía este gusto con nosotros por el cine y sabemos que él estaba cursando la carrera de gastronomía. Era un gran chef, ¿no? El señor Alex. Entonces, creo que tú pudiste compartir un poco sobre su pasión, ¿no? Con él. ¿Qué era lo que cómo vivías tú esta pasión de Alex? ¿Cómo te la transmitía? ¿Cómo era esto? Era, bueno, a mí también me gusta la cocina, pero no tanto el hecho por cocinar o por comer mucho, sino era por el hecho de que era una disciplina o es una disciplina tan interesante. Y es un arte que lleva detrás súper interesante. Entonces, cuando hablábamos con Alex acerca de eso, era súper, súper maravilloso que te recetaba, o sea, te decía de memoria la receta de un, no sé, como le decía, lo decía fettuccine, de un fettuccine ahí a la francesa, súper denso, te decía receta de memoria, sí, porque íbamos en el bus, a veces nos íbamos de Combayá, que estábamos ahí, a Quito. Entonces, esos 20 minutos de recorrido, todo la receta. O sea, sí. Entonces, siempre fue súper interesante y claro, luego como tanto de lo que me contaba y todo, me iba interesando más y más la cocina. Iba viendo videos y viendo ahí, leyendo algunas cosas de, por ejemplo, este chef que es Gordon Ramsay, que es un de Inglaterra. Entonces le decía como que loco, oye, le trata súper mal a todos sus chefs, a todos sus cocineros. ¿Sí? Dice, sí, pero eso es todos los días. Es muy importante el arte de cocinar y todo. Entonces digo como que genial. Entonces siempre estuvo ahí, y al menos en su pasión, era como que siempre, muy aparte de que era trabajoso tal vez hacer algunas cosas o que tenías que estar haciendo pasantías con a veces con chefs que tal vez no tenían un buen temperamento o todo, pero la pasión siempre estuvo ahí, o sea, siempre le gustó hacer desde lo más chiquito que era lavar, pero sabía que era para cocinar. Me parece muy interesante lo que describes de esto, que se empieza a hablar un poco de los temperamentos de los chefs, ¿no? Porque eso es un poco lo que vamos a conectar igual ahorita con la película de la cual vamos a hablar y que vamos a estarla conectando, ¿no? Esto un poco a la pasión del Alex. Y no me sorprende, antes de ya citarles de qué película vamos a hablar, no me sorprende esto de que él hiciera desde lo más chiquito, porque siempre dejó esa imagen, ¿no?, de alguien dedicado, que no se hacía bolas en hacer sea lo que sea que le que tuviese que hacer para hacerlo bien. Entonces, me parece interesante estas cosas que mencionas. Entonces, ¿de cuál peli vamos a estar hablando en este primer segmento? Ya que vamos a relacionarle un poco con la pasión de Alex. Vamos a estar hablando de la peli Burnt, bueno, mi pronunciación está un poco bizarra, ya traducida al español, una de las traducciones que se ponen, que le ponen es una buena receta, ya, sabes que a veces las traducciones al español no son las mejores para los títulos, pero bueno, entonces, esta película es protagonizada por Bradley Cooper, ya, este gran actor norteamericano, y es dirigida por John Wells, ¿ya? Esta película que nos cuenta la historia del chef Adam Jones, ¿no? Quien, bueno, empieza la película con este chef que está en una etapa un poco de una especie de penitencia, ¿no? Está haciendo, tuvo problemas en su antiguo trabajo en Francia y se encuentra haciendo una penitencia en un restaurante, simplemente sacaba ostras al principio de la película, tenía como proyecto sacar 1 millón de ostras y ahí se acababa su penitencia y de ahí como que se dirige a Londres para intentar recomenzar su vida, ¿no? Después de los eventos que le habían perjudicado, ¿no? Y un poco recordamos también era debido al carácter del que tenía, ¿no? Entonces, esto me parece algo muy interesante, ¿no? Que decías que el Alex decía, sí, o sea, el Gordon Ramsay tiene ese carácter y es así todos los días, un poco la vida del chef, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver que es algo, un punto en común, ¿no? Que estas vidas del chef pueden ser conflictivas y pueden llegar a tener un ritmo bastante duro dentro de la cocina, ¿no? Un poco también relacionándole a la peli, ¿no? Ajá, justo con lo que vi de la película, y claro, relacionándolo a la vida actual y todo real, no ficticia, del cine, es como, bueno, la primera parte que le decían en la película es que su arrogancia. Es muy arrogante y trata de buscar la gloria, ¿no? La supuesta gloria y el supuesto respeto por los demás. Pero si vamos como que profundizando más del mensaje que te lleva la película, es como las personas que están en los profesionales que se encuentran como que en su pico más alto. Tal vez lo que buscan es, como que cuando ya tienes un sistema social económico alto, es mantener un status quo, ¿no? Mantener un status quo contigo, con las personas que te conocen y con tus alrededores. Y por eso la exigencia y tal vez la arrogancia, sí, pero es más la exigencia y tal vez ya no se busca tanto como que haz un trabajo bien, sino haz un trabajo que parezca que sea arte. Entonces, sí. O al menos que se acerque a que sea arte. Y al menos con esta película empieza con que Bradley Cooper está sacando costras y todo. Y luego hay una parte en la que comienza a cocinar y saca sus cuchillos, y antes de sacar sus cuchillos, mira si es que tienen una consistencia metálica buena, física buena, y de ahí sí comienza a cortar, ve si es que está afilado y todo. Y eso me pareció súper interesante, porque, y es eso también relacionándolo con nuevamente retomando con lo de Alex, como que tienes que seguir una disciplina, pero hacia un objetivo mayor, ¿no? Porque si es que realmente te gusta algo y si realmente sigues la carrera o sigues los objetivos que a ti te gusta, no lo haces por cumplir, sino lo haces porque quieres llegar a realizar arte. Y como lo decía, no cocinas para comer. Lo decía, exacto, cocinas para no comer. Claro, el chef decía, ¿no? En la película, el personaje interpretado por este gran actor que es Bradley Cooper, decía que él quería con sus creaciones que la gente deje de comer, ¿no? Entonces hasta suena un poco contradictorio, ¿no? Pero era, yo creo que va ligado igual a este tema de que yo a veces he oído que ya en estos restaurantes así super gourmet, en los que se maneja esto igual de las estrellas Michelin, que es una parte importante, ¿no? De la película. Y ya más lo que la gente va es a más que en sí para alimentarse, por tener hambre es a vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia culinaria, de los sentidos. Y yo creo que ya hablando del punto de vista del personaje en la película, es muy interesante el proceso que él está viviendo, ¿no? Porque es un proceso de transición, de cambiar de etapa en la vida. Él quiere dejar una etapa en la cual tuvo problemas, tenía temas de adicción a las drogas, complejas relaciones humanas, igual tiene fuertes deudas. Entonces, él está queriendo transitar, ¿no? Si recuerdas, transitar a una nueva etapa. Entonces, vemos lo complejo que puede llegar a ser esto, ¿no? Porque él ya va empezando un capítulo nuevo, van surgiendo nuevas páginas en su vida, por ejemplo, en el libro de su vida, pero hay como que cosas que lo retienen, ¿no? Que le intentan jalar desde su pasado. Entonces, ese es un conflicto que es universal, o sea, no solo aquí tenemos el ejemplo que es en la vida de este chef, pero creo que toda persona en algún momento, de una forma más marcada o menos, ha vivido esto, ¿no? Entonces, no sé a ti qué te pareció ese momento este conflicto del personaje, ya más allá de en sí el tema culinario. Sí, algo que me parece interesante, se relaciona mucho con escritores actuales de España, como Carlos Ruiz Zafón, todos estos leídos, Isabel Allende y todo. Es que cuando llegas a formar o cuando llegas a realizar algo que es demandante para ti, algo que lleva todo tu tiempo, algo que te consume tanto emocionalmente como intuitivamente y en tu inteligencia y todo. Hay este lado oscuro en el que cuando quieres como que realizar una conversación o cuando quieres hablar con alguien, tienes unas expectativas de conversación o tienes unas expectativas de lo que ellos deberían interesarse, porque a ti te interesa eso. Y como tú tienes esas expectativas, entonces, y nadie cumple esas expectativas, porque, o sea, realmente nadie está contigo las 24 horas del tiempo. Entonces, hay en ciertas partes en que realmente sí te llegas a sentir solo, sí te llegas a sentir esa soledad, y no es tanto porque no exista personas que te quieran o no exista personas que te comprendan, sino porque tienes las expectativas que realmente entiendan tan solo con una mirada o tan solo con un tono de voz todo lo que tú quieres expresar. Y eso es justo con lo que pasa, por ejemplo, con Stephen King. Una de las preguntas que le hacían era, ¿por qué escribe tanto terror? ¿Por qué escribe tantas cosas de terror y todo? Y Oscuras. él decía, ja, súper oscuras, ¿no? Y él decía como que, o sea, no es que todo eso me pase a mí, ¿no? O sea, son fantasías y todo. Pero en cierta parte las describo porque y no es que sea malo tampoco, pero a veces yo me inspiro en el dolor y me inspiro porque desde el dolor yo puedo escribir y puedo hacer las cosas casi artísticas, ¿no? Y a veces sí, o sea, habían otros escritores que se sentían solos y decían como que a veces sí me siento solo porque quisieran entablar una conversación súper interesante, tal vez de mis libros o tal vez de mi pasión, pero nadie me comprende. O sea, como que llego y me vienen a hablar de política, o llego y me vienen a hablar de yo qué sé, de otras cosas que realmente a uno no le gusta, ¿no? No le interesa. Entonces, justo en esta película, ese es el lado oscuro que le veo, ¿no? Como que esta persona es súper demandante, súper, súper, o sea, inteligente en lo que hace, ¿no? Pero eso es dentro de la cocina. Pero claro, tienes una vida fuera de la cocina. Y cuál es tu vida fuera de la cocina es que realmente no es tan arte como él lo quiere hacer. Y no hay tantas personas como él quisiera que lo entienda. Y las únicas personas que parece que lo entienden o están enfermas o están persiguiendo o simplemente están desaparecidas y lo que hacen es aislarse. Interesante, es muy interesante el análisis que haces de ahí del personaje, porque es, como decíamos, no se puede aplicar a cualquier ser humano, no más allá de, en ese caso era él fuera de la cocina, ponte, en el caso yo me formé en el tema cinematográfico, los cineastas, una cosa va a ser su vida dentro de un set, otra va a ser afuera, porque igual es una carrera muy demandante. Y cada carrera tiene lo suyo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Lo que puede ser la vida de una persona dentro de su pasión, también cómo se muestra, ¿no? Y cómo ya es en los otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, eso es un punto muy, muy interesante que has recalcado de la peli, ¿no? Entonces, bueno, les doy otros, uno que otro datillo de la peli, ya también tenemos la actuación de Omar Sy, quien interpreta el rol de Michel, ¿no? Él actuó en esta película francesa, no sé si recuerdas, Amigos Intocables, que él era el chofer, si no recuerdo mal, de un señor que estaba prácticamente todo su cuerpo paralizado y se entabló una relación de amistad después entre ellos. Es una película que le fue muy bien, esta peli francesa, Ya, sí, se sí, Intouchable. Entonces se entabló una relación con muy Ryan Crafton. bonita. Claro, creo que. Pero creo que Bryan Cranston salió en la versión norteamericana, porque aquí el actor es François Cluzet, el que hacía el señor. Ah, ya. Sí. Entonces creo que sí hicieron una versión norteamericana, pero y ahí creo que salía Muy Bryan bueno. Cranston, como mencionas. Entonces, sí, esta peli yo la aconsejo igual, porque además te muestra, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Todo como el preparar un plato puede ser un arte. Hay este tema de las estrellas Michelin, que es hasta lo que tengo entendido, bueno, nos escucharán chefs y capaz me dirán, no es eso, pero bueno, tengo entendido que es un premio de muy alta categoría, ¿no? Que ya se da a restaurantes gourmet y que creo que puedes llegar hasta 3 estrellas Michelin. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De nuestro chef en esta película, en Burnt. Es de conseguir la tercera estrella Michelin, ¿no? Porque ya ha conseguido dos. Entonces, eso también va a ser muy interesante, ¿no? A la par de que él va viviendo un proceso profesional para conseguir esta estrella, vive un proceso humano, ¿no? De cambiar de página, de darle la vuelta a su vida, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se van comparando esos dos aspectos, ¿no? ¿Quieres añadir algún aspecto más de esta interesante película Burnt, protagonizada por Bradley Cooper, estimado Brian? Sí, creo que el mensaje de la película, no sé si es que eso fue la intención del director y también de los actores, ¿no? Es que, claro, en el caso del actor principal que fue Bradley Cooper, era conseguir las 3 estrellas Michelin. Pero la pregunta era como que. Y es una parte, creo que en la mitad de la película que lo hacen como, ¿qué pasa si es que no consigues la estrella? O sea, ¿cuál es el objetivo más allá de solo eso, ¿no? Y es creo que la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Como que si tenemos algo, un objetivo súper, súper grande, como yo qué sé, tengo que graduarme con súper buenas notas, o tengo que conseguir de ley este trabajo, o tengo que tener esta cantidad de seguidores. Pero, ¿y si no alcanzas eso? ¿Qué es lo que pasa? O Claro. sea, en la película le preguntan a él, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si es que no alcanzas a eso? Y el man dice, no, fracaso, fracaso, Claro. maldad, muerte, todo. Ajá, era el fin del mundo, Pero, sí. sí, y no lo consiguió la primera vez, ¿no? O sea, creo que fue como engaño, pero ninguna primera vez no lo consiguió. Y claro, y se vuelve medio loco y todo, pero algo interesante de la película es que estaba ahí. O Claro. sea, no es que pasó nada malo, seguía con vida, seguía ahí. Entonces, Claro. y creo que eso es un mensaje de todo, ¿no? Como que luego de todos los parámetros y todas las metas que te establezcas, si es que no cumples una de ellas, no es tan malo. Claro, No es exacto. que alguien No, no es el fin se del mundo, ¿no? despertó. No, no es el fin del mundo. Eso le dice un interesante la escena, me recuerdo con lo que citaste, es como que la doctora con la que él hablaba, esta como psicóloga, le dice, bueno, estás aquí, sigues vivo. Entonces, es muy importante el mensaje que da, ¿no? Como que como que te muestra que sí, estos objetivos son importantes, pero como dices tú, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Dónde está lo esencial a veces en la vida, ¿no? Como que te puede dar indicios que es importante los objetivos que te pones, pero puede que las cosas que realmente importen estén por otra dirección o estén ligadas a estos, pero a estos objetivos, pero no es exclusivamente el objetivo en sí. Creo que me puse medio filósofo, pero creo que nos estamos logrando enviar el mensaje a quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, mi estimado Bray, quisieras darme, ¿cuánto le pondrías tú sobre 10 a esta pelea? Yo le pondría un 8-5. Claro, no es un 10, porque 10 es como que una perfección de película y ganar todos los premios y todo, pero sí es un sólido 8-5 porque te llega, es un mensaje muy claro, que lo puedes interpretar de varias maneras y aparte, das una perspectiva a otro o a algo que no ve, ¿no? O sea, como que siempre ves películas de acción y es muy cercano a la realidad. Entonces me parece un sólido 8-5. Chévere, chévere. Sí, yo igual, yo creo que le voy a poner un 8-5, igual creo que coincidimos en la nota. Como película me parece una película, a mí como espectador me mantuvo desde el principio al fin. Las actuaciones son buenas, tenemos grandes actores en la película. Hay momentos un poco de todo, hay momentos cómicos, hay momentos de acción, estos momentos que se mandan a la porra en la cocina son muy buenos. Hay de todo, ¿no? Entonces, es una película que yo aconsejo y que merece verse porque te muestra un poco de este mundo de la gastronomía, ¿no? Y sabes que algo, volviendo un poco, comentándole al tema de nuestro querido Alex, veía un poco este lado artístico, ¿no? Que hay, como hemos citado, detrás de hacer un plato, porque en la película tienes una fotografía muy buena y te muestran como una obra de arte estos platos. Y yo estaba revisando a raíz de lo que sucedió con Alexander, su Instagram y cómo últimamente él publicaba bastante los platos que hacía y me parecía genial porque se veían en esas fotos al menos, no sé si sea cosa mía, yo veía el gusto que transmitía en hacerlo. Estaba haciendo, una época yo me acuerdo, conversé con él y me decía, estoy haciendo helados, loco. Estaba haciendo helados y yo le decía, oye, qué genial, o sea, ¿cómo haces un helado así? Es algo que a veces no, capaz yo no me he preguntado. Pero entonces se conecta un poco, ¿no? También este lado artístico, bueno, tú lo has de haber visto en Alex aún más, ¿no? Como tú estabas en la U con él. Entonces, es un punto a recordar, ¿no? Sí, justo en eso creo que era una especie de evolución, ¿no? Creo que a medida que iba avanzando en la carrera, como que iba apreciando ciertas cosas que antes no lo apreciaba, como que algo de lo que sí me di cuenta era que como que a medida que iba pasando un año, por ejemplo, porque tenemos como que árboles y rosas alrededor del campus. Entonces, al principio, como que creo que los primeros semestres, como que no les tomaba muy en cuenta y todo. Pero a medida que iba pasando la carrera y como que iba viendo las cosas, era como que, loco, mira esas rosas, qué hermosas, man. Y era como que, o Y él sea, como que expresaba poco así a con poco, ganas, ¿no? Con ganas lo expresaba. ajá, Sí, me acuerdo. como qué hermosas las rosas, loco. Yo así como, sí, están chéveres. Pero era eso, o sea, como que poco a poco se le iba abriendo la mente, ¿no? Se le iba abriendo los ojos, iba viendo el arte y la belleza que muy pocas personas no lo ven. Entonces, y eso se relaciona un montón con la película y con lo que fue de Alex, era que en las pequeñas cosas, en los colores, sí, en sabores, pequeñas fotografías, como lo tenía en Instagram, eso apreciaba, o sea, ya apreciaba desde los sabores hasta la forma de fotografiar incluso. Qué genial. Sí, tal cual comparto eso contigo, porque tuve esa sensación, o sea, cuando veía las fotos, ¿no? Las descripciones que ponía. Entonces, sí. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Este segmento vamos a dedicarlo a leer algunas palabras que nos enviaron amigos de él cercanos. como unas palabras de adiós para Alex, ¿no? Para honrar su memoria, para despedirse. Y como les decía, hasta los que nos escuchan, sí, bueno, probablemente una cantidad de quienes nos escuchan no conocían a este chico, pero les invito a que escuchen un poco estos mensajes porque, como les decía, pueden enseñarnos a todos algo, ¿ya? Entonces, voy a leer un primer mensaje. Este primer mensaje que me enviaron es de Lucas Malo Casado. Ya, él asimismo era amigo de Alex en el colegio La Conamina. Y las palabras que le dedica son las siguientes. Lucas le dice: Alex, siempre fuiste una persona brillante como el sol. Tu presencia siempre me alegró el día y tu cariño vivirá en mi corazón para siempre. Nunca olvidaré los recreos de juegos y de ver anime contigo. Cumpliré nuestra meta de ir a Japón en tu nombre y llevaré tu recuerdo como lo prometimos. Que descanses en paz, rodeado de los animales y la comida que tanto amábamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahorita que leo este mensaje, poco tiempo antes, hace pocas semanas, una de las últimas interacciones que tuvimos con Alex fue que me recomendó. Yo estaba buscando una plataforma, no sé si a ti te gusta el anime. Estaba buscando una plataforma para poder ver Attack on Titan. ¿Ubicas esa serie, tal vez? Ah, sí. Entonces, yo quería verla en una plataforma legal. Entonces publiqué un estado así en Facebook y de los primeros que contestó fue el Alex. Me dio un montón de información así como daba él. Detallame, me dice, puedes ver aquí, apoyas a la industria del anime, tienes este plan. Entonces, ahorita que leo este mensaje de Lucas, me recordó eso, ¿no? Bueno, me imagino que te debe haber compartido igual esa pasión de él, ¿no? Esto del anime que le Sí. gustaba. Siempre que llegábamos teníamos, bueno, al menos teníamos un grupo, siempre era entre varias personas, el Alex, y siempre creo que nos andábamos horas, horas filosofando y discutiendo de temas de la nada, así como que, pero es que no es políticamente correcto, loco, y el Alex era, pero es moralmente correcto, loco. Entonces, y era un montón, o sea, qué bestia, creo que siempre discutíamos y hablábamos tanto creo que a veces faltábamos a clase para quedarnos ahí hablando. Y claro, dentro del anime era como que loco, es igualito que Evangelion, un anime, ¿no? Que había ahí. Y digo, pero ¿por qué? No, loco, tienes que verlo primero antes de discutir conmigo. Así yo como que raro. Luego me mandaba una lista de animes de todo lo que tengo que ver para poder hablar. Ahí podrás hablar. Sí, literal, y me mandó como, creo que fueron siete series que tenía que ver y ocho animes que tenía que leer. O sea, como fue cosa súper de eso. Era súper hijo. O sea, te mandó a leer los mangas también. Ahora, Ah, sí, leía los. Pero luego ya le entendí Alex, por qué. disciplinado, ¿no? Ajá. Siempre como tenía una cultura general amplia, ¿no? Nuestro querido amigo Alexander. Entonces, Brian, él también tiene algunas palabras que quiere ir dedicando. Tiene al Alex, vamos a ir un poco intercalando los mensajes. Entonces, dale, Brian, el espacio es tuyo. Gracias. Antes de leer, Dime. solo quería decir, tal vez muchos mensajes no estén aquí, ni muchas personas tal vez hayan enviado mensajes, pero no porque no querían o no, sino porque tienen su forma distinta de, creo que de compartir con Alex, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. tienen algunas personas forma de compartir con fotos y en estados y todo. Y algo que se puso justo en el post del comercio cuando Alex desapareció, decían que bueno, decían la descripción de Alex y siempre voy a recordar que decía pelo castaño, bueno, luego corrigieron porque decía pelo negro, pelo castaño, 23 años, 1,95 de alto y decía y reservado. Y siempre decía como, qué mal descripción, no, no creo que está bien. Y solo quería, antes de todo, mencionar como que nombres de sus Claro. amigos, porque creo que son muy importantes, fueron muy importantes para él, y Ali siempre será muy importante para todos. Entonces, solo quiero mandarles como que fuerte abrazo y un fuerte saludo, y espero que realmente estén muy bien. Y, a Hugo Escalante, Huguito, espero que estés muy bien y que estés recuperándote siempre de todo. Manolo, que contigo siempre estábamos hablando, filosofando, igual que estés bien. También a Franz Valdés, Franceli, gracias por todos tus mensajes, y igual espero que estés muy bien. Andrés Coronel, que siempre le venía a visitar de España, que venía, o de tantos viajes que venía, y siempre le venía a visitar a Alex. Y eso, y entre otras personas que yo no conozco, pero tenía tantas otras personas. Entonces, saludos a todos ellos antes de comenzar esto. Y bueno, este mensaje yo lo había escrito justo el día lunes en la madrugada. Y no quería postearlo, no quería revelarlo porque me parecía tan privado, tan como que tan íntimo. Pero luego lo pensé y le dije como que no, o sea, si es que realmente quiero que se le conozca a Alex, tienen que todos verlo, y por eso lo puse en el Facebook. Entonces, entonces lo que yo posteé era que los sabores, los colores y aquellas hermosas fragancias recorren mis recuerdos como si hubiesen sido hace algunos segundos que magullabas entre la filosofía y la cocina, entre lo que realmente era políticamente correcto y lo que tu corazón te mencionaba. Esas sonrisas y referencias graciosas que estallaban a la multitud en comedia pura siguen estando en mi memoria. Continúan atesorándose en mi subconsciente. Las cosas al revés, las frases con tanto interés, revoloteaban aquel misterio que te ofreciste en ayudar al hablar francés. Simplemente eras luz en cada conversación y reunión que asistías. Simplemente tenías un don que entre el montón rescataba como un héroe sin capa. Lo sé, otra vez estoy llorando, otra vez estoy siendo tan sentimental como tú, pero debes reconocer que esta vez no existe remedio. Esta vez no puedes intervenir con un consejo o experiencia vivida. Esta vez déjame ser yo quien pueda de alguna forma expresar el relato de ti. El relato de lo que significaste para mí y para muchos. Podría comenzar mencionando la increíble referencia exquisita de metodología culinaria que recitabas como un libro abierto, o la detallosa escenografía con la que recordabas animes y mangas. Siempre una caja de sorpresas y conocimientos que intrigaban a un público entero. Entre tu risa y el rubor rojizo de tus mejillas, hacías que nadie quede en incógnito, y mucho menos incómodo. Joven Alex, siempre tan amable que se encargaba de que todos sus amigos lleguen sanos y salvos a sus casas. Hoy no te despido, porque tengo fe que te volveré a ver allá arriba junto con mis otros seres queridos que tanto vacío me han dejado. ¿Cómo desearía que esta carta sea tan privada y exclusiva como los secretos que cada uno te contaba y confiaba? Fuiste el confidente de todos. Todos acudíamos a ti. Alex, gracias por existir. Gracias por reír y querer. Gracias por ser tú quien, con abrazos de improviso, llenabas de amor a tantos corazones. Esta vez deseo que todo ojo curioso lea una parte de lo maravilloso que fue tu mundo y la perspectiva con la que veías la realidad. Allá otras personas contarán sus propias experiencias y recuerdos de ti. Hoy, en la madrugada de este día tan frío, que parece reconocer mi interior tétrico, deseo decirte una vez más que Dios está contigo, amigo. Dios está cuidándote, y ahora junto con Él están felices el uno al lado del otro. Descansa en paz, amigo. Odio esas palabras, odio decirte adiós o de alguna manera despedirme de ti, pero sé que ahora estás bien. Te quiero, joven Alex, y gracias por todo. Sí, creo que ahorita escuchaba tu mensaje y que voy a seguirles compartiendo el del resto, ¿no? Pero sí, o sea, Veo que eso es el punto en común, ¿no? Esta gran alegría que él transmitía, esta, como dices, esta luz que transmitía él. Esta manera de ser diferente que tenía, era alguien espontáneo. Ya van a ver los que nos, ya van a oír los que nos escuchan, las otras descripciones que se dan de este querido amigo nuestro, fiel seguidor de Mantequilla, que van a ver que coinciden, ¿no? Y entonces vamos, les voy a leer otro mensajito. Gracias, Brian, ¿no? Sobre todo creo que no es fácil a veces expresar ese tipo de cosas con el suceso que es tan reciente, y expresarlo igual, algo que a veces puede ser íntimo, ¿no? Pero que a sí mismo se lo quiere dedicar a él y dar un poco a conocer quién era este gran ser humano, ¿no? Que fue Alexander. Entonces, les voy a leer otro mensaje. Este es un mensaje de Raúl Ricaurte. Él es profesor de deportes en el Liceo La Condamine. Es un profesor muy querido por la comunidad de La Condamine, por los alumnos. Un profesor muy alegre que siempre ha dado mucho cariño a sus estudiantes. Entonces les leo las palabras del profe Raúl, que dice: "A ti, mi querido Alex, mi adiós lleno de tristeza por tu partida temprana. Queda en mí el sentimiento y recuerdo perenne de tu alegría y optimismo. Gracias por ofrecernos tu sonrisa y amabilidad. Tu mirada alegre queda marcada por siempre en mi corazón y el de todos tus compañeros y cercanos. Descansa en paz, ¿no?". Entonces, ¿ves? Creo que, querido Brian, lo que más se nos va a quedar de Alex entre los recuerdos que cada uno tenga es la sonrisa, ¿no? Que le caracterizaba. Y eso es algo que yo pensaba, o sea, ya esto, cómo son esos detalles que a veces se te quedan de las personas y son cosas que siempre se puede dar en un cotidiano, ¿no? Algo que yo pensaba a raíz de este suceso es que nunca está de más, qué sé yo, cuando te cruzas en la calle con alguien, darle una sonrisa, una palmada en la espalda, porque no sabes qué puede estar pasando a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que Alex, con su sonrisa, muchas veces alegró a muchas personas y ayudó a muchas personas. Estoy seguro de eso. Porque solo con una sonrisa tú muchas veces puedes dar una gran ayuda. No sé, Sí. ¿quieres compartir algo más antes de yo pasar al otro mensaje o comentar? Sí, hay, bueno, tengo un mensaje que bueno, tenía incompleto. Hace tiempos que había escrito, pero tenía incompleto. Y se llama, antes de decir esto, habíamos hace mucho tiempo hablado de que a veces hablábamos de romanticismo y hablábamos como que de que loco, esa mamá me gusta, como que por qué no está conmigo, o cosas así, ¿no? Entonces, una vez conversamos como que me decía como que loco, ojalá yo pudiese conocerla otra vez. Ojalá como que fuésemos extraños y la pudiese conocer y pudiese hacer las cosas diferente o nos pudiésemos conocer diferente. Entonces, siempre me quedó grabado eso. Y lo que yo le escribí se llama "Ojalá fuésemos extraños otra vez". Dale, dale. Entonces dice: "Ojalá fuéramos extraños otra vez. Ojalá la magia de tu esencia pudiese encontrar la extrañez de la mía. Ojalá el conocimiento del uno y el otro fuesen ignorados para que, de alguna manera, el destino haya cambiado y te tenga nuevamente aquí. Ojalá las risas que compartimos puedan recuperarse para volver a reír una y mil veces más. Ojalá, Alex, fuésemos extraños otra vez, porque tal vez, solo tal vez, te podría volver a conocer. O tal vez no, y aún así seguirías aquí. Ojalá, y ahora donde estás, no seas extraño nunca más". Sabes que me hiciste recordar lo fuerte que puede llegar a ser una amistad y a veces cómo tienes esta sensación agridulce, ¿no? Me hiciste recordar, yo como te mencioné, yo regresé al colegio de Condamine porque viví un tiempo en el extranjero, viví en Italia en mi adolescencia y cuando ya estaba un tiempo aquí me llegó una carta de uno de mis mejores amigos de allá y él al final de la carta me pone: "Hay ciertas personas que hubieras preferido no conocer por el miedo a veces de no poder volver a verlas". Entonces me hiciste acordar de eso y es en las amistades, o sea, hay que vivirlas bien en el presente, ¿no? Porque no sabes qué puede venir el mañana, no sabemos, ¿no? La vida es tan incierta, tan frágil, que hay que valorarlas cada día, ¿no? Entonces, sigamos con los mensajes, mi estimado Brian. Les voy a intentar leer dos mensajitos de una de la gente de la comunidad del Colegio La Conamina. El próximo mensaje es de Juanes Espinel, quien me comentaba que Alex fue uno de sus mejores amigos del colegio. Entonces, él pone carta a Alex. Hoy me encontraba en el teleférico cuando vi la noticia. Al principio quedé en shock, totalmente paralizado mientras procesaba la noticia. Y después pensé en tantas cosas que vivimos juntos y los muchos gustos que compartíamos. Nuestro poderosísimo equipo de básquet, donde tenías la importante misión de proteger nuestro aro. Nuestro otro poderosísimo equipo de fútbol, conformado por un arquero, seis defensas y cero delanteros. El viaje a Francia, donde compartimos aventuras y hasta el cuarto, nuestras salidas al cine, donde tu risa contagiosa hacía que cualquier película fuera hilarante. Los recreos de jugar más básquet, Smash o hablar de anime, las presentaciones de la Academia de Música y un montón de cosas más que, en retrospectiva, me hacen valorar más la amistad y los buenos momentos que me diste. Por eso te prometo que conservaré todos estos recuerdos tuyos. Vivirán en mí. No soy creyente, pero me hace feliz la idea de haber estado lo más cerca del cielo al momento de tu partida. Mis arrepentimientos son dos. El primero, no haber probado alguna de las delicias gastronómicas que seguramente preparabas con todo el amor del mundo. Y segundo, no haberte acompañado más tiempo estos últimos años. Decías ser alguien de pocos amigos, pero espero que de cualquier manera puedas ver la forma en la que tocaste los corazones de tantas personas. Estoy seguro de que todos tus amigos piensan lo mismo. Descansa en paz, Alex. No sé si ustedes, aquí hay otro aspecto importante de la vida de nuestro querido amigo, es que le gustaba el básquet, ¿no? Yo me recordaba en el cole, bueno, como en todo colegio teníamos los clubes, y Alex hacía parte del club de básquet, ¿no? Entonces, bueno, no me sorprende porque después estaba hecho altísimo, ¿no? Yo Sí. soy alto, yo mido 1,82, el Alex estaba midiendo 1,92, de lo que sea, entonces. Yo, sí, una de las cosas que también coincidimos era que nos gustaba, a mí me encanta el básquet y en la universidad siempre estaba en equipos porque siempre había campeonatos. Y teníamos este equipo que se llamaba Orden 69. Y siempre decía, Alex, loco, tienes que venir, man. Y man era como que, claro, pero mis rodillas, loco, es que ya no juego como antes. Digo, no, no, tranquilo, tú solo estás ahí, loco, eres altote y ya cubres el aro. Siempre éramos, jugaba, a veces venía a Entonces, jugar siempre conmigo. fue, ¿ves? Siempre fue protector del aro. Sí, eso sí, súper alto, man. Y sí, o sea, siempre esa era otra cosa, ¿no? Que siempre le contactaba diciendo, loco, ya, ven a jugar para ya ganar este partido. Y es como que ya voy. Pero sí, es otro aspecto de él que tal vez no se sepa, ¿no? Pero él le encantaba el básquet y le encantaba un montón de deportes. Y también le gustaba el ping-pong. A veces sí jugábamos ping-pong con él y entonces. Ajá. Qué bien, qué bien. Sí, era todo un deportista, nuestro querido Alexander. Entonces, voy a leer un mensajillo, otro mensajillo, de ahí, no sé si tengas otras palabras, pero ahí vamos, no te preocupes comentando ya. Entonces, les voy a comentar un mensaje de Sylvie Ogero, espero estarlo pronunciando bien. Mensaje para Alexander. Todas las maestras de maternal nos solidarizamos con la familia de Alexander en este momento tan terrible. ¿Quién pudo imaginar que este bello niño iba a convertirse en un ángel tan pronto? La vida no siempre es lógica, no debería ser así. Pero son designios y lo que nos queda a todos es recordar a Alexander con su sonrisa única y su dulzura. Que Dios lo reciba en su seno y que de alguna manera cada rayo de sol nos haga pensar en él. Adiós, querido alumno. Entonces, Silvio llegó, bueno, para eventualmente los que no sepa mucho, maternal es como que el primer año del condominio, o sea, cuando eres chiquitito. Yo entré a los 2 años y medio. En general todos entrábamos tipo 3, otros a los 4 años. Entonces este es un mensaje de las primeras profesoras que eventualmente tuvieron a Alex como alumno, ¿no? Sí, ¿querías decir algo, Brian? Sí, justo tengo aquí un escrito, pero Dale. igual para decir esto es otra conversación que tuvimos hace mucho tiempo. Y este es relacionado con animes. Me decía, y tenía mucha relación con los autores de los animes y autores de libros, que a veces los personajes, como que los principales personajes, no son los personajes principales porque se habla de ellos siempre. Son los mensajes, son los personajes principales porque a través de ellos se habla de otras personas. Entonces, me decía como que a veces como que le introduces a este personaje, pero no para hablar de él, sino le introduces a este personaje para conocer a otros personajes que están alrededor de él. Entonces, ajá, y por eso es este que se llama, no había escrito súper poco, es como que por motivo de Alex, se llama Residente Virtuoso. Y para decir esto, solo quería decirle que, bueno, quería decirles que hace mucho tiempo Alex había leído algunas cosas de lo que yo había escrito y le había encantado, pero siempre a veces yo lo leía, o mejor dicho, lo escribía porque me sentía mal y lo escribía. Me decía como que loco, solo escribe y cuando quieras hablar, solo dilo, así como que no importa, está súper raro. Y siempre me decía como que cuando esté súper mal, escribe y ahí estaré paralelo. Entonces, ajá. Entonces, este se llama Reciente y Virtuoso y bueno, dice, cabe recalcar que los días ocupados, las distracciones sin sentido y las tentaciones más mundanas han hecho que estas palabras pierdan gran parte de su inspiración. Sin embargo, esta no es mi historia, es la de alguien más, de alguien que poco o nada tuvo que ver con la inexpresividad de lo aburrido o de lo casual. No. Esta persona fue mucho más interesante, fue mucho más perfeccionista y a corta edad más intuitivo en la racionalidad del bien y el mal. Alex Maldonado, entre mi negativa de dejarte ir y la realidad cruda de que realmente tu esencia física y mágica como tal ya no exista, quiero decirte que allá en el cielo, donde realmente tengo fe que estás, todos celebran a su nuevo invitado y ahora residente virtuoso. Y mientras aquí, solo espero desarrollar la chispa tan interesante de inocencia y bondad que tu vida dejó. Lo describiste súper bien esta parte, la chispa de inocencia, ¿no? Porque eso es algo que lo caracterizaba, ¿no? Esa inocencia, esa pureza que nos transmitía el jovenazo. Entonces, este próximo mensaje es de Matías Vergara Roma. Él también es un amigo mío en común y él también se relacionaba más con Alex por nuestro querido Bus 18. Entonces, les leo las de Matías. Alex, te fuiste pronto de este mundo, pero quedarás siempre marcado en mi memoria y seguro en la de muchos más. Si hay algo que me dejaste es tu forma de ser hacia los demás. Siempre tratando de sacar una sonrisa del resto, siempre dejando de lado alguna actividad que te entretuviera para escuchar a un amigo. Siempre sonriéndole a los que entraban con cara larga a la pieza donde estabas y preguntando, ¿qué pasó? Siempre te preocupaste por los demás. Sinceramente, conozco muy pocas personas en el mundo que hayan sido como tú. Eras de esas personas que es simplemente imposible de no querer. Viviste con un corazón noble y limpio, y ojalá te hubieras quedado para compartirlo más. Te conocí en el bus del cole, en un simple bus. Y este es el sentimiento y recuerdo que me dejaste. No logro ni imaginar el dolor que tu pa partida causa a aquellos que eran más cercanos a ti y compartieron más momentos contigo. En ese bus que compartimos hubieron muchos estudiantes mayores a mí con los que establecí una amistad y cada que se graduaban se perdía algo dentro de ese gozo. Me entristeció la partida de cada uno tras graduarse, pero la que recuerdo con claridad, que me hizo decirme el bus ya no va a ser para nada como era, fue la tuya. Cuando te graduaste, para mí ese bus finalmente quedó vacío, sin los originales, por entre comillas, Matías, si así se les puede decir. A pesar de que no tenía mucho contacto contigo tras tu graduación, siempre te admiré. Eras alguien sin vicios y con buenos valores. Me aparecían de vez en cuando tus actividades de Facebook y recordaba con nostalgia las buenas épocas del bus 18. El Alex, qué buen tipo, ojalá esté bien. Resonaba en mi cabeza con nostalgia. Me hubiera gustado mantener el contacto, saber de verdad si estabas bien en lugar de solo preguntármelo en la cabeza. Lastimosamente no fue así. Pero yo donde estés, rezo por ti y pido que de verdad estés bien. Sé lo fiel que eras a la mantequilla, siempre compartiendo el programa y apoyando a nuestro amigo Salva. No es de sorprenderse, tenías buenos gustos fílmicos. Algunas de mis series favoritas me fueron recomendadas por ti. Eras grande y te vas con esa grandeza, viejo. Que en paz descanses, Alex. Y eso, mi estimado Ryan, creo que vamos a ir cerrando el programa. Quiero agradecerte un montón por haber venido, por haber conversado un poco de cine conmigo, y por haber dado un poco este tiempo, ¿no? Para hacer un pequeño homenaje a este gran ser humano que fue Alex. Yo, bueno, de mi parte, para el Alex, simplemente le agradezco mucho a Dios de haber podido conocerlo, que haya hecho parte de mi vida en varios momentos, hasta en el presente. Él seguía siendo, compartía nuestros programas con mucha frecuencia, y siempre era muy espontáneo, muy, muy puro en sus cosas, y sí, ¿no? Hay que reflexionar, ¿no? Saber que aprovechar bien a los amigos y porque como dijimos en antes, ¿no? No sabemos qué puede pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, gracias, Alex, te agradezco un montón. Quiero honrar tu memoria con este pequeño regalo. Y antes de olvidarme, o sea, fueron algunas las personas que mandaron mensajes del colegio La Condamine, pero quiero recalcar que ni bien apenas se supo, se difundió un montón la noticia y en la red de alumnos de La Condamine muchos estuvieron atentos, preocupados. Entonces, yo creo que aparte, o sea, estos son unos mensajes que se leyeron, unos pocos, pero hay muchas personas que Alex dejó un mensaje, su sonrisa, su recuerdo, y toda la comunidad del colegio La Condamine, igual sus amigos de la universidad, estoy seguro, y muchas personas más, lo van a recordar con mucha alegría, ¿no? Entonces, Brian, ¿quieres agregar algo más antes de despedirnos? Sí, muchas gracias. Sí, recalco, muchas gracias por la invitación. Y solo quería decir que, bueno, son tiempos difíciles. Creo que todos tenemos o recibimos el dolor de diferentes formas, ¿no? Y lo expresamos de diferentes formas. Solo quería decir que a todos los que nos oyen y a las personas que nos ven, no están solas. No están solas y recuerden que todos tenemos familia, todos tenemos amigos, y es algo de lo que yo siempre estuve pensando durante todos estos días. Siempre pensaba como que sí me lamento mucho de no haberle mandado muchos mensajes o de no haberle dicho un hola hace tiempos. Siempre estuvo ahí, yo no sé, siempre fui, creo que, ingrata en ese sentido. Pero siempre fui mi amigo y siempre estuvo ahí, y lo que quería decir es que si es que alguien necesita como que apoyo o se sienten solos, pues contacten a sus amigos, contacten a las personas que quieren, y tal vez no reciban mensajes de inmediato, o tal vez ya no les han escrito desde hace full tiempo, pero eso no quiere decir que han dejado de ser amigos, o eso no quiere decir que han dejado de ser apreciados. Siempre están en los corazones y en las mentes de cada uno, y solo pido que por favor no se aíslen, que eso es lo peor que se puede hacer. Que cuando uno se sienta así o se sienta mal, esté con más personas, porque no están solas. Y esta batalla la libramos juntos, no solos. Muy, muy valiosas tus palabras, Brian, gracias. Y como les dije, no, nunca está de más sonreírle hasta con el desconocido que se cruza en la calle, porque nunca saben lo que puede hacer una sonrisa, ¿no? Entonces, esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Nos escucharon a través de Radio CC 940 AM, radiocc.com. Hasta la próxima. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!